Hola, hola, hola de nuevo. Pues eso digo yo. Hola, hola, hola de nuevo a todos los duneros, a todas las duneras, comiqueros en general del mundo mundial, a través del planeta Duna. Empezamos nueva temporada, es la octava ya, si no me falla la memoria, creo que no. Es el programa número... ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Efectivamente, 300, que se dice pronto. Juanma Beltrán, muy buenas. Hola, buenas tardes, Antonio. Javi Sánchez, hola. Hola a todos, buenas tardes. Querido Ramón, ¿qué tal? Pues después del horno, bien. Ahora iremos, ¿eh? Porque hay regalitos, hay pastelitos, hay líquido dorado fresco, sí. Ojo. Diremos marcas también, para no crear confusión, para celebrarlo. Volvemos a la carga en este primer capítulo ya de la nueva temporada. 300 programas ya del Planeta Duna, ¿eh? Parece que fue ayer. ¿Os acordáis, no? Del inicio. Sí. Que fue ayer, sí. Es que fue ayer más o menos, sí. Más o menos. ¿Qué balance haríais de una línea? ¿Qué os ha aportado el Planeta Duna a vuestras vidas? Es una pregunta muy ñoña, rollo Isabel Gemio, lo sé. Pero no sé, Juanma, por ejemplo. A mí compartir estos momentos de Planeta Duna contigo me ha enseñado a odiar al Atlético Bilbao. No, hombre, no. No, qué poético. Nada, muy, muy bien. Muy divertido. ¿Sí, no? y genial. Javi, a ver. Hombre, a mí en lo personal, eso, como dice Juanma, mucha diversión, mucho buen rollismo, pasármelo bien, aprender mucho y sobre todo también pues, conocer autores insignes que conocemos cada X tiempo. Tenemos la suerte de conocer, claro. Y tenemos suerte de conocer, claro. ¿Y Ramón? Pues yo descubrí que realmente cada día descubro que sé muy poco y tengo que descubrir más de los cómics. Sócrates. Es verdad, tío, eso es lo... Solo sé que no sé nada de momento. Exactamente. ¿Vale? ¿Es Platón o Sócrates? Platón, quizá, ¿no? Yo creo que es Platón. Platón, no, no sé. Ninguno de los dos sabía nada, así que cualquiera podía haberlo dicho. Bueno, amigos, pues estamos aquí. Laduna.es es nuestro soporte a través de redes. También Facebook con La Duna, un grupo importante que va creciendo poquito a poco. Iremos comentando, hay novedades a ese respecto también. Hay novedades importantes en cuanto al equipo humano. Dos fichajes de lujo. Me río yo de este que ha fichado el Madrid, el galés este. ¿Cómo se llama este? Ni idea, no lo conocía, no sé, madre. A la hora de comer. Bale, creo que es, ¿no? Pero sí. Ese no es que hace de Batman. Sí. Sí, se parece mucho. Pareció también el planeta de los simios, creo, en una de las partes. Pero bien. Ya digo, dos grandes fichajes que tenemos en el planeta. De momento no vamos a avanzar nada. Lo vamos a conocer a su debido momento, justo en su tiempo. Seguirán los clásicos, Santiago Girón y la historia, seguirá Fran Carmona, aunque se incorpora un poquito más tarde, Raúl Moreno se incorpora un poquito más tarde, pues sigue prolongando el periodo de vacaciones. Les recuerdo a Ruth Martínez también, una novedad tiene en parte que ver con ella y con Compañía Perfecta, los amigos de Moviola con las novedades, la actualidad, en fin, lo mejor es, como el movimiento se demuestra andando, empezar ya directamente con esta nueva temporada. El 300 del Planeta Duna. Lo celebramos. ¡Viva el vino! Y entramos en materia ya directamente brindando con Mirinda, que sigue patrocinando, la negra para Javi. Efectivamente. La de... ¿Cuál era tuya? Digo chumbo, Juanma. Ay, voy a cambiar. Ya. Pues venga, cambio, me dijiste tiempo, que cuando llegase la nueva temporada podía cambiar de sabor. Sí, es verdad. ¿Te das cuenta? Es que aquí la gente no tiene criterio. Yo soy un clásico. Tú eres un clásico. Yo quiero mi negra. ¿Cuál quieres ahora? A ver, ¿qué Selva sabor negra. ¿Cuál? Selva negra. ¿Selva negra? Sí. Una Mirinda de Selva negra. Venga. Pues eso es una diabético por todos lados. Siente que está dulcísimo. Bueno, a mí me suena otra cosa, ¿eh? Pero bien, Selva negra. Ramón, ¿qué te pongo a ti? Yo para hacer el contraste de turrón. Venga, pues me ha gustado, turrón para mí. Hay que recordar que Ramón patrocina también, se une a la fiesta, el número 300. ya entrando. Qué grande la sección. Con un alimento que tiene un nombre, ¿no? Son como galletitas. Sí, son galletas. Yo las llamo galletas Tintín. Galletas Tintín. Ay, claro, porque esa carita. Pudiendo haberlos llamado los Tintines. Los Tintines. Tintines. He de decir que yo se lo dije a Ramón. Digo, bueno, ya que hace este tipo de galletas, a mí que me gusta mucho Tintín, puedes hacer una. Yo la verdad es que no pensaba que se lo iba a currar tanto, pero es que es un artista. Tanto es por fuera, la galleta que por fuera está guapísima. Ya lo veréis en la foto en el Facebook. Impresionante. Y además es que están buenísimas. Sí. Mucho. Voy a hacer una prueba empírica, pido perdón, como siempre, no. Que hago estas pruebas. A ver, solo un poquito, a ver. Buenísima. Con su pipilla. Rápidamente, Ramón. A ver, receta. ¿Cómo receta, has hecho? Receta, 200 gramos de harina. Harina. 100 de mantequilla. 5 gramos de sal. Y un tubo de pipa. Directamente, porque lleva pipitas exactamente. Al dorso, digamos, de la cara. Exactamente. De Tintín, con su friquillo y todo. Y una pizca de friquismo, ¿no? Buah. Eso no es una pizca, eso. Medio kilo, por lo menos. Es un medio kilo, por lo menos. Qué bueno. Pues nada, la bebida la pone el artista de las novedades. O sea que vamos a decir que Alhambra patrocina también en parte el número 300 del Planeta Dura. Y entramos en materia, venga, vamos al grano grano para empezar con las noticias. Con las noticias de actualidad, hoy traemos dos. A ver. Bueno, una que realmente no es actualidad, porque bueno, es simplemente recordar a la gente que aún no se haya apuntado o te interesa en apuntarse. El curso de cómic, esto es un poco autobombo, autopromoción, que íbamos a empezar el 16 de septiembre en la librería aquí en Almería, La Princesa y el Pirata. Uh-huh. Curso de iniciación al cómic, y haremos un taller para chavales pues entre los 9 y los 14 años. Y nada, será en la librería un día a la semana. Uh-huh. Y bueno, pues quien esté interesado pues no tiene más que ¿qué tiene llamar. Que hacer? A ver. Pues ponerse en contacto con la librería, básicamente. Creo que la dirección de correo era librería, laprincesadelpirata.com. Gmail. De todas formas, es muy sencillo porque en el Google aparece directamente el buscador. En Facebook también tiene te aparece, una página. Tiene su página en Facebook. Es decir, claro. Que está muy cerca de Moyola, también mucha gente lo conocerá. Y bueno, porque empezamos el 16, quien no se haya apuntado, sobre todo la gente ahora rezagada después del verano que empieza a plantearse cosas nuevas, sobre todo para los niños, los chavales y tal. Pues bueno, quien quiera apuntarse, pues está todavía a tiempo. Bien, muy bien. ¿Cuántas horas van a ser? Pues en principio será desde el 16 de septiembre hasta las vacaciones de Navidad. De Navidad, o sea. Dos horas aproximadamente toda la semana, en un solo día. O sea, un miércoles por la tarde, ¿no? En principio sí. En principio. En principio, no sé, es que haya alguna historia rara, de que bueno, que le venga mejor otro día, pero los miércoles por la tarde sería el día. O sea, como dije la temporada pasada, conforme salgo de aquí, voy corriendo para allá y me lío directamente, una cosa. Directamente. Y bien, bueno, que ya te digo, está todavía el plazo abierto y después de la sección está autobombo. Ya nos metemos en harina, como diría Ramón. Y vamos a hablar de una noticia que nos ha enviado nuestro capitán, David Caparrón. A quien también mandamos un beso en la frente desde aquí. Desde la lejanía. Que se trata de Inventure Cloud. ¿Cómo? Decir, Inventure Cloud, algo así como nube de inventura, algo así. Uh-huh. Bueno, que es una startup que tiene como objetivo convertirse en un lugar de invención colaborativa. ¿Y qué es una de esto que has dicho? Una startup. Me suena que algo así como una empresa dedicada a nuevas tecnologías que, bueno, pues quiere dedicarse a hacer cosas novedosas o cosas más o menos... Correcto. Innovadoras, sobre todo. Correcto. Enfocar la innovación y son empresas pues nuevas, con gente más o menos joven. De ámbito creativo, básicamente. Básicamente. Y de hecho, nos han enviado esta noticia, bueno, nos han enviado hasta, digamos, esto a ellos. Porque tienen intención de crear una figura impresa en 3D. O sea, con esta impresora, estas que nos han salido, que te la hacen... Figuritas, y quieren, ¿no?, crear una figura, exactamente. Uh-huh. Una figura de un superhéroe o supervillano. Entonces ellos dicen, nos dibujáis un superhéroe o un supervillano. Pedimos vista frontal y lateral. Uh-huh. El objetivo, como he dicho antes, es crear una figura impresa en 3D. Pero bueno, que eso tampoco es obligatorio. Sí. El sistema de elección de ganadores por votación y el premio consiste en la impresión en 3D de alta calidad de la figura ganadora y una compañía de crowdfunding creará una primera serie. Entre todos los votantes sortearemos una réplica de la figura. Uh-huh. También están trabajando para que el personaje sea el protagonista de un juego de mesa y otras aplicaciones como cómics, camisetas, etcétera, que se desarrollarían junto con la comunidad que se está formando. Por supuesto, el creador del personaje utilizado en todo esto pues recibiría compensación económica acorde con los beneficios generados. Que tiene buena pinta la cosa. Yo creo que, hombre, en principio porque te dan la oportunidad de que tu personaje sea un protagonista de series y de unas cuantas cosas. Inclusive por la novedad esta de poder tener tu propia figura impresa en 3D, yo creo que mucha gente te va a llamar la atención. Aunque solo sea por eso. Aunque solo sea por eso, yo creo. Yo creo que es quizás lo que más llama la atención más que lo otro. Sí, sí. Bueno, el enlace lo voy a poner Joma porque esto tiene un enlace muy largo y muy... Sí, lo que voy a empezar aquí, UTM, arroba, doble blog... Mejor lo vamos directamente a la me hora. Recuerda que en los 90 se hacía mucho. Sí. Decía, ¿qué? ¿Tengo la dirección? Sí, no te preocupes. www.gmail.com/346 altadis.es, no sé qué. Y te tirabas como un minuto diciendo... Pues si queréis, estáis interesados en que vuestro, ya decimos, superhéroe o supervillano. Uh-huh. No parece que estén abiertos a otras posibilidades. Si queréis convertir vuestro Super Saiyan en una figurita de esta super friki que coleccionaría Sheldon Cooper en su casa, pues pincháis en el enlace que va a poner Juanma y directamente... Genial, pues yo lo voy a hacer, yo lo pienso hacer, porque tengo un superhéroe. Tengo un superhéroe que se lo va a llevar, ¿eh? ¿A qué sé cuál es? Sí, lo sabes, no digas nada de momento. No voy a decir nada de momento. Vamos, que vamos a triunfar como la de Kren, ya lo digo yo, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Con nosotros, cuidadito. Bueno, esta es la noticia de la actualidad de Dunera. Inauguramos hoy novedosa sección. Con sintonía de momento a prueba, ¿vale? Es una sintonía que hemos contratado por horas, en concreto esta semana, y vamos a ver si la próxima coincide, si nos mola o no. Empieza así de bonita, ¿eh? A mí sí me... El cómic que viene. No el que se fue ni el que... Y el que se queda, no, el que viene. ¿Mola? Sí, mola, muy, tiene buen gusto, ¿eh? Bueno. Da sensación de buen rollito. De esperanzador, es como claro. Que esperanzas. Bueno, claro, claro, esta, que esta sección es fruto de las mentes aquí pensantes. Que viene, que viene. Y comientes, que estábamos reunidas. Que viene. Este verano. Y pensamos sobre el tema de actualidad, darle un enfoque distinto, no solo hablar, en este caso... Hemos caído de nuevo en nuestros tópicos de hablar de un concurso, claro, o de salones y demás, que ya está un poco visto, y hablar un poco más de cómics, con los cómics en sí, o sea, proyectos, cosas que todavía no puedes comprar, pero que dentro de poco vas a tener en tus manos, ¿no? Uh-huh. Cómics, proyección de futuro, vamos. Vamos de perspectiva aquí del cómic. Nada, tampoco es tanto, pero bueno, sí, un cómic que esperamos, una sección esperamos que sea del interés, claro, simpática. Y está a prueba de momento, ¿vale? Y que vamos a ver si se mantiene. Sí. En este buenas están los tintines, perdóname, Juanma. Uh-huh. Buenísimo. Buenísimo. Ya puedes seguir, ¿eh? Perdóname. Si no lo digo. Vale. En primer lugar vamos a hablar de una obra que se titula Percevan. Vamos a ver, si eres de los que creciste en los 80 y sobreviviste haciendo la grulla de Karate Kid, como decía la canción, es posible que te suene. Quizá alguno de vosotros ya habéis leído alguna de estas historietas de este personaje, de Percevan, que no solo se publicó en álbumes del estilo clásico francés, de hecho es una historia franco-belga, ya sabéis, ¿no? Tomo así más o menos grandecito, cartoné, pastadura, pues como los cómics de Asterix y Tintín, etcétera, ¿no? Prácticamente todas las páginas con la misma viñetación. Sí, bueno, pues esa la he editado en su momento... editorial aquí en España, editorial Grijalbo, sino también, quizás, y es el caso, por ejemplo, mío, la conozcáis por revistas de ese tipo de Mortadelo, una revista que creo que no sé si Fran alguna vez la ha comentado, que se llama Guay, o sí. Sea, se llamaba sí. Guay. Ahí salía Chicha Tato y Clodoveo. Exactamente, salía Chicha Tato y Clodoveo. De hecho, era como la respuesta a Mortadelo, precisamente, ¿no? Mm. Cuando Ibáñez... Puedo trabajar con libertad. Bueno, una revista buenísima. A mí me encantaba la revista Guay. Y así fue yo como descubrí este personaje que de pequeño te encanta. Luego a lo mejor lo ves con una visión más adulta y no te parece bastante infantil. No es el dibujo tan preciosista de Uderzo. Mm. Pero aún así es muy simpático. A mí me suena mucho, yo creo que me sonaba, más que de la revista Guay, de haberlo visto estos tomos en la biblioteca. En las bibliotecas, ¿no? No me extraña. En la Villa Espesa. Estoy casi seguro que me suena sí, de eso. Sí, es que son el típico de cómics más o menos que se compra. Infantil, juvenil, que se compra porque... Sí, Tintín, sí. Blueberry, Asteri. O sea, eso lo encontrabas casi fijo en cualquier biblioteca. ¿Quién es Percevan? Pues Percevan es un gallardo muchacho, prototipo del héroe medieval, de pelo rojizo, o bueno, más bien de color naranja, que va deshaciendo en tuertos pues, en un mundo de fantasía y, bueno... Obviamente, ya os he dicho, de estilo medieval. Tiene un estilo caricaturesco, lleno de humor, que inevitablemente, como hemos dicho antes, recuerda bastante a Asterix. Por supuesto, está el amigo del héroe, que sirve de contrapunto cómico, porque este personaje realmente no tiene muchos puntos, es más bien héroe. Sí. Entonces, para hacer las gracias, pues siempre está el amiguete tontorro. El torpe, claro. Es un gordito, que es bufón. Un Sancho Panza, ¿no? Así, básicamente, bufón y juglar gordito, llamado Kervin, que siempre tiene hambre. Claro. Llámalo, como dices tú, Sancho Panza, llámalo Obélix, es lo mismo. Actualmente, los cómics de Percevan los publica en España la Norma Editorial, que va por el número 13. Pero en su país natal, en Francia, Podemos decir que esta publicación, esta obra, nació en el seno de una revista llamada Gomme. No sé si os suena, también con admiración. Goma. Bueno, pues por aquel entonces fue en el 81, 1981, y actualmente lo edita la famosa editorial Dargaud. Dargaud, para los que a lo mejor la han leído. En castellano, Dargaud. Sí. El guión sigue siendo de los mismos. Yo es que pensaba de verdad que había dejado de publicarse. Esto lo recuerdo tanto de mi infancia que no sabía que seguían editándose. El guión, pues, sigue haciéndolo Jean Letargui, y el dibujo es de Philippe Louis. Uh-huh. Anticipándonos a su publicación en España, que teniendo en cuenta que va con dos números de retraso, pues yo imagino que aún tardará un tiempo en llegar, pero ya hemos podido echarle un vistazo a alguna de las páginas que adelantó la editorial el mes pasado y tiene muy buena pinta. Al parecer, su argumento se desarrolla en el castillo de la dama Valkis, donde Perceval sufrirá un encantamiento que le va robando el tiempo. No podrá librarse de este sortilegio hasta que no viaje a un lugar protegido por los siete reinos. Y hasta ahí puedo leer. Hasta aquí podemos leer. Sí. Bueno, este último número que se titula Perceval, el número 15, Le Huitième Royaume. Huitième Royaume. El octavo reino. Correcto. Como nosotros, correcto. Octava temporada, el octavo reino. Se magnifique. Bueno, pues se ha publicado en Francia este mes de agosto. Pero aquí tendremos que conformarnos con buscar el número 13, que salió en 2010 y es la última obra de Perceval publicada por Nova Editorial, titulada Las Tierras sin Retorno. Mm. Ponemos un enlace y perfecto. Ahí nos tocará esperar. Bueno, no sé si la última que editó fue en 2010, estamos en 2013. Yo creo que el número 14, pues yo qué sé, a lo mejor para este año está. Pues igual. Y dentro de un par de años tenemos ya esta publicación que nos pone los dientes largos. Pues en laduna.es, los enlaces reglamentarios del Planeta Duna, como de costumbre, y también supongo que en Facebook, en La Duna. Sí, por supuesto. Facebook, también. Perfecto. Por cierto, ¿cómo se dice? ¿Por qué en francés? ¿Alguien lo sabe? Pourquoi. ¿Eh? Pourquoi. No, pues nada, por saberlo. Lo he contado al revés. Lo he contado al revés. Vamos a correr un tupido velo. Ramón, señoras y señores, se prepara. Ha abandonado el saxofón de momento. Vamos a clamar todos. ¡Oh! Una, dos y tres. Venga, todos a la vez. ¡Oh! Pero, este aquí que Ramón se ha reciclado este mes de agosto. Ha perfeccionado sus conocimientos musicales y ha cambiado el saxofón por el violín. Cógelo, Ramón, venga, cógete el violín poco a poco. Nos va a deleitar unos segunditos con lo que está trabajando ahora, su nueva pieza musical como apertura de su informativo ramoniano. Cuando quieras, ¿eh? Una, dos y tres. Oye, qué bien tocas, ¿eh? Ahora puedo hablar y no hablo. Ahora, claro. Estoy súper concentrado. Es que estamos haciendo la prueba. Ahora puedes hablar, ¿eh? Qué está profesional. Todo qué habéis visto los violinistas estos que se apoyan la mejilla contra el violín. Le aprieta tanto que sí, no puedo abrir la boca. Está poniendo roja, Ramón. La mejilla, digo. Bueno, suficiente. Yo creo que merece un aplauso, ¿no? Sí, hombre. Que este pedazo de aplauso, naturalmente, para Ramón y su violín. Ramón informa en equipo en el Planeta Duna. Pues, Ramón, cuando quieras, ¿eh? Exactamente. Ya se me ha cortado un cable. Está venido arriba. Sí, exactamente. Entra en bucle. Y quiero empezar con una noticia que encontré en Raven Parados, y es que parece paradójico que un pirata luche contra la piratería, pero en la Oficina de Patentes de Japón y en la Agencia de Asuntos Culturales han lanzado una campaña contra la piratería audiovisual. Y nada menos que han elegido al Capitán Harlock. Anda. Aprovechando que están preparando la película que se estrena el 7 de septiembre. ¿Has visto tráiler? Sí, está todo guapo. El tráiler me encanta. Está todo guapo. Estoy como Ru, estoy que me iba a Japón a verla. Aunque no he enterado de nada porque estará en japonés. Pero... animación por ordenador, pero me recuerda mucho, por ejemplo, a los trailers estos, a las mini películas que hacían el videojuego de Star Republic, de Star Wars Republic. Pero es que además, como el personaje es así alargado, personaje Leiji, él tiene ese aspecto desgarbado, alargadito, le queda magnífico porque parece que se han basado en el cómic original. Y bueno, el proyecto consiste en colgar aproximadamente unos 4.000 postes. Yo si puedo me armaría de uno, o sea, lo llevaría donde estuviera colocado, en lugares públicos como institutos, colegios y escuelas y colegios mayores. En dichos postes se podrá leer el lema: ni los piratas del espacio perdonan la piratería. Uh-huh. Y se pide a los ciudadanos que no compremos en el Tom Manta, ni descarguemos cosas de internet, ni compremos productos ni pirateados ni falsificados. Que eso es caca. Exactamente. Claro. Quiero aprovechar para decir que Toei Animación se ha encargado de producir este remake de la legendaria obra, llegando a desembolsar unos 30 millones de euros para asegurar el proyecto de adaptar la historia del cómic a lo que es la serie, una versión moderna. Shinji Arakami, de Apple Seed, es el director de la película, mientras que Haruto Fuiki, Mobile Suit Gundam, corre a cargo del guión. Uh-huh. Pero un momento, pero que la película... O estás 30 millones. 30 millones. 30 euros. 30 euros de animación. Exactamente. Bueno, no sé si son de yenes, igual son de yenes. No, son 30 millones de euros. Me parece un cerro de dinero, ¿no? No, hombre, sí. Tenemos mucho dinero para una película de animación. Por supuesto. Sí, es todo el doble costo que acá de fijar de si es Europa. Qué malo. No, realmente se están ganando. ¿Qué película de Hollywood se está gastando 10 o 15 millones de euros en efectos especiales? Por lo menos, sí. Más o menos. Para que te haga una idea. O sea, hacer una película completamente digital. Porque sí, una película completamente digital está costando totalmente eso. Totalmente. Además, se la han currado, han querido que sean muy realistas. Pero ya puede ser buena luego, ¿eh? Yo lo que he visto es buenísima. Es buena, ¿no? Sí. Bueno. Pero yo es que soy un vendido, porque ya me tienen ya comprado cuando me estés con este autor. En fin, nos vamos a fiar de ti, ¿vale? Y ahora quiero hablar hablando del Madrid, ¿eh? Precisamente. ¿Te das cuenta cómo vamos a ir preparando una sección nueva? Sí, vamos a ir comentando autores. Ten en cuenta que una pena que no va a estar Raúl. Claro. No vamos a poder hablar del señor Ben Affleck, pues, que yo esperaba que él lo iba a comentar, pero no vamos a tener que esperar hasta la semana que viene. De verdad. Vamos a tener que esperar hasta la semana que viene. Bueno, no lo sabemos. Raúl, en principio, está... Bueno, veremos. Bueno, continuamos. Quiero hablar de Mourinho. Será un héroe de una serie animada. Héroe de una serie animada. Exactamente. Y es que el entrenador actualmente del Chelsea, José Mourinho, será el nuevo héroe de una serie animada en la televisión lusa, en el que el técnico dirige por sorpresa a un equipo de jóvenes futbolistas. O sea, como la vida misma, vamos. Exactamente, o sea... Pero aquí básicamente ha cedido su imagen. Es un Mourinho digitalizado. ¿Y consigue que se peleen entre ellos? Eso ya no lo sé. La historia se utiliza Mourinho and the Special Ones. Y se metirá unos 26 episodios en la cadena privada SIC. En la que se estrena este fin de semana... Y dicen que la serie combina entretenimiento y educación. O sea, no sé yo. Bueno, metete en el ojo a la peña. Lo segundo, yo lo voy a poner en duda, ¿sabes? Sí, bueno, yo también. Producida por la productora portuguesa Sport Star Media, no cuenta con la participación, pero sí cuenta con los permisos para utilizar su imagen en toda la serie. Vale. Sí, ahora, digamos que yo no participo, pero la imagen la tenéis. Exacto. Mientras me pagáis. Exacto. Ahora, como diría Mourinho, la serie combina entretenimiento y educación. Y estoy orgulloso de formar parte de este proyecto. Y luego preguntaría, ¿por qué? Porque, afirmó el entrenador en un comunicado que ha divulgado la productora. En la imagen del tráiler se puede ver al personaje del portugués, entrenador del Oporto, del Mira y demás personajes y demás equipos, con su habitual traje negro sin corbata y con gestos serios. O sea, ni sonríe en la serie de animación, ni claro, eres capaz de hacer, claro. Nunca eres capaz que un dibujante se haga. Es complicado sonríe. Verle sonreír a y a este va y da dirección a unos jóvenes futbolistas que se enfrentan a unos contrincantes amenazantes. O sea, estos serán clones de Pepe o algo así por el estilo. Que también es Portugal, lo mismo. Sí. Es igual. Según la empresa, y hablo comillas, el relato se basa en el éxito y la capacidad del legado de Mourinho. Y transmita la idea de que cualquier niño puede ser de Special One. Uf, adiós vamos, ¿eh? Ahí está. Adiós vamos. Apodo que se ganó hace unos cuantos años cuando se declaró a sí mismo el especial. Sí, señor. Os digo una cosa. Un mundo en el que dentro de 20 años se hayan salido un montón de niños portugueses que sean Special One. Que Portugal es Mourinho, la nación más dominadora del mundo. Ya te digo, actual. La superpotencia, sí. Que lo sepáis, ¿eh? Igual les da por invadir España, ¿eh? O sea, que ojo, ¿eh? Son muchos como Mourinho. Sin ningún problema. Yo no lo descarto. Bueno. Pues nada, es el informativo ramoniano, amiguitos. Dale a ver un poquito que me ha gustado. Programa número 300 del Planeta Duna. Violín de Ramón. Porque esto es la duna. Sí, señor. Mira, ahora ha hablado, ¿ves? Lo que pasa es que ha habido un par de acordes aquí que se te han ido. Fallado. Que te han ido. Sí. Muy bien, pues del violín, no te vayas, Ramón. Permanece por aquí porque vamos a otra sección clásica que se hizo fuerte la temporada pasada y que, oye, te mola. Esta, ¿no? Que esta se la inventó Javi y hace magnífica. Sí. Dinero no habrá, pero para tontadas. Para tontadas. Y quiero hablar de una tontada que me ha encantado. De nuevo me la encontré por Ramen para dos. Y es que la empresa Brain Police ha lanzado una taza poco convencional de Los Ataques de los Titanes. Este es un manga que, si no, lo creo que le gusta mucho a Fran, porque se está comiendo a One Piece por una pata. Aunque solo sea por eso. Aunque solamente sea por eso, le está ganando en venta. Que trata sobre los pocos humanos que quedan, muy bien amurallados, y están rodeados de una especie de bichos gigantes humanoides, que llaman los titanes, que cuando pueden comen humanos. Ah, mira. Y para aquellos que le parezca aburrida la hora del té o del café, pues tienen esta taza, que es una taza que bastante normalica, que emula a uno de los muros, y que tiene un muñeco en forma de titán colosal, que está con las manos apoyadas en el borde de la barda, de la taza. Sí, sí, sí. Asomando la cabeza y en plan, voy a pegar un bocado. Sí. De hecho, muchos ya han empezado a hacer el tonto con él, poniéndole como que está bañándose en un típico baño japonés, poniéndole unas toallas en la cabeza o echándole agua y poniéndole gel al lado. O sea, para tomarte no sé, pero para hacer el gilipollas... Sí, pero Ramón, yo sé, tú lo quieres. Tú quieres la taza. ¿A que sí? Sí. ¿A ti te mola la taza? Bueno, voy a explicar una cosa. Se trata de una edición limitada en la tienda online de Brain Police, que tiene el precio de 2.100 yenes, unos 16 euros al cambio. Al cambio, ¿ves? Y solamente se van a poder hacer pedidos hasta el 8 de septiembre. Tampoco un precio prohibitivo. Cómpratela, Ramón, coño. Ten en cuenta que son 16 euros de costa la taza más el transporte desde Japón a España. Sí, 85 euros. Exactamente. Un zarpazo. Entre virgo, sí. Gastos de envío. Y bueno, tenéis el plazo hasta el 8 de septiembre para pedir, porque van a dejar de fabricarlas cuando se acabe el 8, y tiene hasta octubre para enviar la última. La última remesa ya. Por ¿no? mí ya como si quieras cerrar. Exactamente. La taza en sí es una tacita normalica con un muñeco de plástico que se abre para que le metas las hierbas o le metas el té. Sí. ¿Las hierbas? ¿Por dónde sale? Porque es que no lo... Exactamente, por la espalda. Sí, por la baja espalda, ¿no? Exactamente, tiene ahí una rejilla para que el agua caliente se mezcle con la hierba y le des agua a la bebida caliente. Pues nada, se confirma, ¿eh? Pues esta sí, está buena. Sí, sí, sí, esto es una auténtica dinero no habrá, pero para tontadas, ya te digo. La taza poco convencional conocida como Ataque a los Titanes, ¿eh? Esta semanita. Bueno, pues seguimos avanzando. Atención, amigos, porque llega un momento histórico, legendario. Primer gran fichaje de la temporada. Hemos negociado este verano, ha sido dura la negociación. Y al final cogimos al Culebras y al Palancas, nuestros abogados de cabecera, y nos fuimos a la Liga de Fútbol Profesional ayer, a última hora de la tarde, y depositamos su cláusula de rescisión. Así, o sea, con un puñetazo en la mesa. Esta es la sintonía de esta novedosa sección. Que mola, ¿eh? Ya lo creo. Ya de entrada. Es una sección que nace esta semana, y esperamos este por aquí, pues hasta el programa número, no sé, 25.000, por lo menos. Una, por lo menos. Y es Víctor Cara, el compañero que está ya con nosotros. Víctor, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué pasa? Lo primero, un aplauso enorme para Víctor Cara, amiguitos. Es un auténtico crack, un fenómeno que ha fichado por el planeta. Oye, al final el caché, ¿cómo ha quedado, Víctor? El fichaje del Bale lo he dejado por los suelos. Ya te digo. No, este ha sido el fichaje estelar de esta temporada aquí a cargo del Planeta Duna, vaya. Impresionante. ¿Qué supone para ti, querido Víctor, estar en Planeta Duna? Hombre, pues todo un honor para mí poder compartir aquí micrófono con los compañeros de la Duna, que hace ya un montón de tiempo que no hago, la verdad, no colaboro con ellos directamente. Y bueno, pues retomando viejos hábitos. Sí, señor. Ten en cuenta que Víctor, podríamos decir lo que es el prócer, es el adelantado del mundo de la radio hablando del cómic en Almería. Tenías un programa en El Ejido. Radio Ejido era, bueno, ¿no? Sí, exactamente, en Radio Ejido, sí. Era sobre el componente mucho antes de que existiese el Planeta Duna. Qué bueno. Bastante antes de que existiese Lectura de Del Váter. O sea que eres muy mayor, ¿no, Víctor, por lo que veo? Y es lo que va. Es que lo curioso es que es como el niño prodigio del cómic. No, ¿verdad? Que es más joven que todos nosotros juntos. O sea, que eres el Benjamin Button del cómic de Almería, ¿no? Lo que acabo de decir una tontería, más joven que todos nosotros juntos, obviamente. Claro. Pero que... un fenómeno, ¿eh? Se lo hemos quitado directamente a Lectura de Del Váter, hemos visto el despuntado. Lo compartimos. De hecho, el técnico de Lectura de Del Váter, sí, que pone musiquilla, el que controla la mesa... sí, es el que está ahí con la mesa liada, controlando que no se vaya de volumen las cosas, porque el Frank pega unos gritos que se lo apanico. No me lo digas, no me lo digas. El que menos puede beber de todo, es el que menos bebe, dilo. Es como el piloto en el avión, claro, tiene que ir totalmente concentrado. ¿Es verdad eso de que se come tanto y se bebe tanto en la altura del bate, o es un mito? Es un mito. Pues se come y se bebe más que una comunión. O sea, allí nos llevamos la nevera, nos llevamos nuestro jamoncillo, el queso, las patatas fritas y echamos allí un buen ratito. Qué bárbaro. Que es de lo que se trata, claro. Es una excusa, o sea, el programa en verdad es una excusa para hartarnos de comer. Claro. No lo tengáis como otra cosa. Bueno, tu sección se va a llamar, ya tengo la primera duda, Víctor, con el título, Viñetas desde... Akihabara. Akihabara. Exactamente. ¿Y esto por qué? Y bueno, Akihabara es porque es un barrio de Japón, uh-huh. También conocido como Akiba o Akihabara Electric Town, uh-huh. ¿Sabes? La ciudad eléctrica, que es una zona ubicada a menos de 5 minutos de la estación de Tokio, ¿vale? Y es muy famosa por ser la meca de la cultura otaku en Japón. Uh-huh. O sea, es un barrio donde puede encontrar... todo lo que quieras de manga, todo lo que quieras de anime, todo lo que quieras de videojuegos, desde gadgets de estos, cualquier cosa friki geek que quiera echarte a la cara. Es que da miedo, es que da miedo. O sea, si ya los japos son friki, ya un barrio solamente de friki japos tiene que ser para estar mirando para todos lados. Allí tienes, pues bueno, allí tienes de todo, tienes de los típicos cafés de Lolita, ¿no? Estos sí. Que son muy famosos, donde hay chicas vestidas ahí de Lolita, desde, no sé, desde los cafés, esto donde entras a tomarte un café y luego te vas a lo que es acariciar gatos. Simplemente, entrar a acariciar gatos. Pues ahí lo tienes. Yo sigo insistiendo que para mí los japoneses no son terrícolas, tío. Digo, son de otro planeta. O sea, entre la cabeza que tienen y los ojos, tío, y los gustos, yo creo que son... No sé. En general los asiáticos son totalmente distintos. Pero aparte de eso, los japoneses en particular tienen unos gustos demasiado poco del ser humano. Muy extravagantes. Sí, muy extravagantes. Son una cultura extravagante. O sea, un chino vale, pues hace cosas de chino, pero es que un japonés hace cosas de extraterrestre, tío, hace cosas muy raras, no sé. Están llamando al consulado de Japón ahora mismo. Bueno, Víctor, entonces, ¿qué nos traes esta semana? A ver. Pues mira, para esta sesión, o sea, había pensado un poquito en hablar de esos términos que nos encontramos muchas veces, pues, palabras que con los que hacemos referencia a determinadas cosas, pero que no sabemos muy bien lo que significan, ¿no? Y aparte de eso, pues voy a traer en cada programa una obra, voy a aconsejar un manga, uh-huh. que, pues bueno, de los que he leído yo, que normalmente tengo que decir que me he pasado, o sea, prácticamente consumo nada más que manga, antes consumía muchísimo cómic americano, pero me perdí ya, no sabía ya en qué parte del universo Marvel estaba, y dije, mira, me voy a los tomos recopilatorios y allí triunfo. O sea, que se te están achinando los ojitos, ¿no? Un poquito. un poquillo. ¿Te gusta acariciar gatos? Y te gusta acariciar gatos también, claro. ¿Cómo con palitos? No, a mí me gusta irme al barecillo, mi terracilla, mis tapillas, mi cerveza. A mí eso de acariciar gatos no va conmigo. Oye, ¿te han dicho alguna vez en el bar, apoyado en la barra, te han dicho que te estás durmiendo, Víctor? ¿O no? Todavía no. Todavía no. Bueno, pues venga, cuéntanos. Somos todos. Pues mira, términos que tenemos bastante famosos, o sea, todo el mundo conocerá el término otaku, que es el término más genérico, el cual podemos... que sería una persona que es aficionada al mundo del manga o al mundo del anime, ¿no? O sea, lo que aquí llamamos un friki, por así decirlo, sí. Allí se suele denominar como otaku. O sea, si alguna vez os llaman otaku, no están diciendo un insulto, o sea, están llamando friki, pero digamos la vertiente japonesa, ¿no? Luego tenemos otra palabra, que esa palabra no la podemos aplicar más de uno de nosotros, que es mangaka. Mangaka es una palabra japonesa que se refiere al autor de cómic, ¿no? Esta palabra es muy curiosa, ¿no? Porque manga, o sea, la palabra manga quiere decir historia o cómic, ¿no? Que es como lo que hacemos referencia al cómic japonés. Y el sufijo ka es un agregado que quiere decir creador de, ¿no? Entonces, pues mangaka, pues lo tenemos. O sea, un autor de cómic japonés. Pero indistintamente si eres guionista o si eres dibujante. Exactamente. Luego hay términos más específicos, pero eso ya entraremos en otros programas, ¿sabes? Más y más específicos de este del sensei y tal, ¿no? Un poquito ese tema. Pero bueno, ahora mismo nos quedamos con esto, lo más simple. Y luego, pues bueno, el término universal, la palabra manga, que para el que no lo sepa, bueno, es la palabra que hace referencia al cómic de origen japonés. Lo que pasa que aquí, o sea, nosotros no hemos traído ese cómic y directamente pues lo hemos denominado como manga, ¿no? Ellos denominan al cómic, lo denominan como manga, ya sea el cómic que sea. Lo que pasa que nosotros pues lo traemos de Japón y entonces para nosotros el cómic japonés pues es manga. Manga. ¿No? Uh-huh. Exactamente. Y luego tengo por aquí unos géneros, según el tipo de persona a las que va dirigida una historia, pues los japoneses pues son tan raros de ponerle también unos términos a cada tipo de historia. O sea, tenemos por ejemplo el Kodomo Manga, que son historias dirigidas a niños pequeños. Tenemos el Shonen Manga, que este es la que la mayoría lee, más que nada porque la mayoría de la población son chicos adolescentes, o sea, son los que más consumen este tipo de historias, ¿no? El manga. Shoujo Manga, que es el que va dirigido a chicas adolescentes. El seinen, que va dirigido a hombres jóvenes ya adultos, son historias un poquito más enrevesadas, más, podríamos decir, incluso policíacas, por denominar un género, ¿no? Uh-huh. Y luego tenemos Josei Manga, que es el que está dirigido a Josei, que es todo Mourinho. Hombres jóvenes. ¿Eh? ¿Dime? ¿Qué? Eso es lo de Mourinho, ¿sabes? El José. Oye, hablando de Mourinho, ¿habéis visto que hay unos dibujos, no sé, dibujos animados? Sí, lo acabamos de comentar. Sí, hemos hablado, sí. Ha sido la noticia estrella de la semana. Ramón lo acaba de comentar, sí. Estamos perplejos todavía. Es que, por eso te lo comento, estamos traumatizados todos. Tremendo. Todo nos recuerda al señor Mou. Tremendo, es que no se nos va de la vida, de verdad, ¿eh? Entonces dice que era José y Manga. José y Manga. Sí, manga, ya lo habéis dicho ya, es que estoy pensando en Mourinho. Y bueno, por hoy me quiero quedar con estos términos. ¿Pero qué es José y Manga? ¿Lo ha dicho? El José y Manga es el que va dirigido a mujeres jóvenes y adultas. Correcto. Igual que está el Seine, que va dirigido a hombres ya jóvenes tirando para adultos, ya de veintitantos años, por así decirlo. El José y Manga es lo mismo, pero para chicas. Correcto, pero me refiero, o sea, que va dedicado a un público, pero no habla del género en concreto, es decir, que es romántico. Ahora mismo esta clasificación que hemos hecho es según la población, según la edad de la población y según sea el sexo masculino o femenino. Ah, hay que publicar unos gráficos en el Facebook, tío, de esos con quesitos. Mola. A mí lo de José. Los japos hacen una clasificación aquí, hay luego otras clasificaciones, pero bueno, esas no las guardaremos. Muy para bien, un próximo programa donde entraremos ya lo que es dentro de cada género en sí, ya sea un manga tipo de aventura, ya sea un manga tipo de temática deportiva, ya sea un manga donde salen robots, ¿no? Pues ya, uh-huh. Esa clasificación ya la iremos hablando un poco en próximos programas, uh-huh. Porque tampoco quiero soltar aquí el término y enrollarme. Y porque se nota que tienes ya tabla y estáis soltando su cebo para el siguiente programa. Fíjate, a mí José y Manga me ha recordado a un bar de carretera con luz roja. No sé por qué, pero bueno. Ya hablará de los géneros eróticos. Sí, también, los hay. Del hentai y todas esas cosas. Del hentai. ¿Y qué más cositas traes para este primer capítulo? Y traigo por aquí, como obra recomendada, una obra que la verdad que a mí me llamó muchísimo la atención y seguramente a todos los que hemos dibujado o hemos hecho historias de cómic y tal, pues nos encanta, porque Bakuman, que es como se llama esta obra, pues es un manga que trata de la historia de dos chicos que quieren convertirse en mangakas, o sea, quieren convertirse en autores de manga. De cómic, de manga, exactamente. Uno de ellos quiere convertirse en guionista y el otro chico quiere convertirse en dibujante. Por un lado está Mashiro, que es el dibujante, y por otro lado está Takagi, que es el guionista. Entonces estos chicos pues se conocen en el instituto, crean una especie de sello firma, los Ashigori Mutu. Mm. O sea, digamos que los autores japoneses tienden a hacer eso, a hacer como una especie de equipo de trabajo, y cuando firman su obra la firman bajo un seudónimo, ¿vale? Mm-hmm. Entonces te puedes encontrar un montón de seudónimos, pero dentro de ese seudónimo de ese autor hay un guionista, hay un dibujante y hay un equipo creativo detrás. O sea, los mangakas, y esto mismo que estoy contando aparece muy bien reflejado en Bakuman, porque te cuenta un poco cómo es el mundo del manga desde dentro. O sea, visto desde un autor que quieren empezar a publicar para la revista Shonen Jump, que se le asigna un editor y luego pues tienen sus entrevistas con él, tienen sus problemas para publicar, que no llegan, su equipo creativo, su ayudante, bueno, un sinfín de aventuras tratado desde el lado de la comedia y un poquito con tintes de romance por ahí. O sea, la verdad que es muy, muy ameno, es una lectura muy amena, muy entretenida. Y también decir de Bakuman, para todos aquellos que no lo sepan, que sus creadores son Tsugomi Oba y Takeshi Obata, que no son otros que los creadores del famoso manga Death Note. Uh-huh. O sea, este manga viene de unos autores que ya tuvieron un grandísimo éxito con esta obra, con Death Note, y con Bakuman pues también cosecharon muchísimo éxito, han tenido serie de anime, o sea que es una obra muy muy recomendable, una obra cortita de unos 20 tomos. Está bien, 20 tomos. Está bastante bien para las series interminables tipo Naruto, de 60 y pico tomos y todavía sigue, o One Piece, que no sé si irá ya por el 70 y pico, 80 y pico tomos, o sea, series que dices son infernales, que no las voy a acabar en la vida. Pues esta serie, la verdad que es muy amena, muy muy adictiva sobre todo, y la verdad que está muy bien. Yo se lo aconsejo a toda la gente. Perfecto. Oye, pues me mola, me está molando la nueva sección de Víctor Cara aquí, Planeta Duna, Está muy bien. Como el invierno del dibujante, pero en japonés. Sí. COVID desde dentro. Perfecto. Es que estos son 20 tomos. Ahora vamos a aprender un montón. Fíjate, hablando de manga, es que viendo la documentación, cuando he comentado lo de Perseban, del tema del cómic francés, a ver si adivináis los 6 cómics más vendidos durante el mes de agosto en Francia. En Francia. A ver, Víctor. Así tampoco vamos a hacer una encuesta. No lo sé, ¿no? Pero no sé. ¿Por los más vendidos en Francia? Pues no sé si decirte que alguno puede ser algún tomo de One Piece. Ah, exactamente. Por ejemplo, el número uno es One Piece, o sea, uno de los números. El segundo, uno de Naruto. Y el tercero, Fairy Tail, ¿no? Se llama. Fairy Tail, sí. Fairy Tail, se llama. Hace un momento estabais comentando la tasa del ataque de los titanes, ¿puede ser? Sí. También. Sí. De hecho, Ataque de los Titanes está siendo ahora mismo, en esta última semana, está siendo la obra más importante y que más venta está teniendo en Japón. O sea, ha conseguido desbancar a One Piece. Sí. Qué bárbaro. Que ya es un logro. O sea, One Piece llevaba el número uno La tira. Meses y meses y meses. Claro, es que eso ya... Y ha llegado Ataque de los Titanes aquí a repartir manteca. Pues a lo mejor el Ataque de los Titanes también habría sido bueno para el cómic que viene. Porque no sé si está editado todavía aquí en España. Están empezando a editarlo. ¿Han empezado? ¿Ya quiero editar? Sí. Bueno, no sé. Creo que Norma... No me acuerdo ahora. Puede ser que Norma, Puede ser que Norma. Pues bueno, no hemos terminado. Los tres primeros son manga y ya los tres siguientes son franceses. Y no hay ninguno norteamericano. No sé, primero son... tres japoneses, luego tres franceses. Es que los americanos están de una capa caída. Sí, sí, sí. Bueno, están Francia, de bajón. Están muy, muy, muy debajo. Vende mucho manga ahí en Francia. Están muy debajo los americanos. Bueno. No, lo que pasa es que los americanos... Es que cuesta muchísimo seguirle el hilo. Cuesta muchísimo. Con nada que te pierda un poquito... En Naruto no, ¿no? De una serie. Ya te has perdido un evento que luego será súper importante en números futuros. Ya no sabes muy bien dónde engancharte, no sabes cómo entrar. Y ese es el problema que tiene el cómic americano. Esa tal cantidad de series, y dentro de esa serie otra subseries también. Sí, es que hay mucha historia. Es un lío. Sí. Y da mucha rabia cuando estás viendo una viñeta que pone capítulo 3 de no sé qué dónde. Y dices tú, pues muy bien, pues me alegro. Se publicó en los 70 y yo diciendo, maldita sea, que hacía yo cuando se publicó esto para poder enterarme. Como has preguntado tú, como en Naruto hacen tantos flashbacks, pues nunca te lo pierdes. No, es verdad, pero es que es verdad. Diciendo que son larguísimos, el tema que comentabas de Naruto, One Piece, todo este tipo de manga, vale, sí, tropocientos tomos, pero no es la historia que tiene, por ejemplo, Spider-Man o la Patrulla X, que sabes que se retoma a los años 50 o años 60, que tiene muchísima historia y es muy difícil, ¿verdad?, entrar, vamos a decir, virgen y enterarte de algo. Claro. Es muy difícil. Yo el otro día lo comentaba con Silvano, uno de los chicos de Hero Comics, porque yo quiero empezar a leerme Hellblazer, ¿no? Ah, muy bien. Este personaje, Constantine, sí. A mí me encanta, sí. Siempre me ha gustado, y yo te he preguntado, pues, digo, Tacho, ¿por dónde empiezo? ¿Dónde me engancho? ¿Dónde empiezo? Es que no tengo idea de dónde empezar. Y la verdad, con Infierno, como también son materiales, o sea, son comillas que tienen su año, ya más difícil de conseguir, o sea, veremos a ver. Más complicado. Perfecto, pues Víctor Cara, Planeta Duna, con su novedosa sección dedicada al manga y a toda esa cultura, ¿no? Realmente interesante, la que vamos a aprender un montón cada semana. Viñetas desde Akihabara, creo que lo he dicho bien, ¿no? Ahí estamos, exactamente. Más o menos, es un barrio manga de ahí. De Tokio. Antes de que te vaya, tú sí apoyas la candidatura de Madrid 2020, ¿verdad? No apoyarás a Tokio. No apoyarás a Tokio como otros desertones. Eso ¿no? digo yo, eso digo yo. ¿Vas con Madrid o con Tokio? A saber dónde... Bueno, el otro, claro, o sea, estaba Madrid 2020 y luego no estaba por ahí Tokio también. Tokio, claro. Por eso lo digo. Tokio me parece a mí, con el tema Fukushima se va a quedar con la gana. Tú sí, quédate vale. En medio y dices por Estambul. Sí, por Estambul. Está en medio los dos. Veremos a ver si pues van de tapados, ¿eh? Van mira, de tapados. Los de Tokio que se queden con el 2032, que es cuando Akira, ¿no? Que están preparando la... Claro. En fin. Y que con el Juego Olímpico, saldremos... cuando le corresponde según el dios del manga. Saldremos de duda este sábado. De todas formas, el domingo cuando se emita el atado el planeta Duna, pues ya lo sabremos, ¿no? En fin. Querido Víctor, un enorme placer, un gustazo, y te vamos a dar este aplauso de gran final, ¿vale? Este pedazo de aplauso. Víctor Cara, aquí en Planeta Duna. Un placer estar por aquí y bueno, ya prepararé algo interesante para la semana que viene. Sí, señor, la semana que viene más. ¡Chao, Víctor! Hasta luego. Oye, mola, tiene buena pinta. Tiene una pinta sensacional esta ventanita. Yo creo que una cosa que hacía falta en este programa sí. Que era hablar, hombre, sí, Ramón habla bastante de manga, pero sobre todo cuando dice y, pero es que muchas veces no tengo tampoco mucha idea de lo claro, que claro, es claro, claro. Pero, Antonio, sí, Antonio Lea también Antonio Lea también lee mucho manga, pero tampoco tiene una sección que no profundiza en el tema. Yo creo que hacía falta, sobre todo porque la gente que nos escucha mucho son gente o menos joven y tal, que le gusta mucho el manga. No, pues porque ya vemos lo que más se vende. Y claro. Lo que más se vende obviamente el manga. No podemos estar de espalda a la realidad. Correcto. Nosotros estamos un poco perdidos sobre ese tema, pero... Atención, escuchad esta melodía, por favor. Porque tiene su historia. Bye. Recordarán ustedes a nuestro ruiseñor, la temporada pasada, con su boina, con su pantalón de pana, a la altura de la rodilla. ¿Cuántos eran los que caían al día, más o menos? ¿De cigarros te refieres? Sí. Sí, pues un montón. Demasiado. ¿Cuántos añitos tenía? Sigo teniendo 35. La vida, no, digo tenía porque la vida le ha cambiado a nuestro ruiseñor. Atención, cuéntanos, ¿qué te ha pasado este mes de agosto que te ha hecho girar totalmente? Ha cambiado mi vida totalmente, sí. ¿Pero por qué? ¿A quién has conocido que te ha dado...? Todo el mundo conoce, obviamente, a Zinedine Zidane. Sí. No todo el mundo conoce que su mujer es de Almería, de un pueblo, creo que es de la zona de Denis, no sé si es de Denis concretamente, o de un pueblo de la zona. Como viajas tanto, me suena que Lubrín. Si no viajaba, estaba en el monte, por eso te lo digo. Pero te digo que tú estás mucho en el monte, mucho monte. Me suena que es de Lubrín. Creo que es de Lubrín, de esa zona, sí. Sí. Y nada, pues estando ahí en el monte, por la zona de Lubrín, pues me vio... ¿Con las cabras? ¿Tú allá lo tuyo? Con las cabras, pegándole patada a un paquetillo de tabaco que había terminado, así. Le molé a Sisu y me ha fichado por la veterana. Impresionante. Sí. Impresionante. Sí. De ahí que, bueno, tu fisonomía ha cambiado, porque viene con una camiseta del Madrid, además de esta temporada. Sí. El número no te lo he visto. El 8, como la temporada de... El número 8, que es sí, el... Estoy veterano, da igual, no puedo pisarme ninguna con los dos. Vale. Llevas esta bufandita también. Claro, bueno... Me la quito para los partidos, pero sí. Exactamente, y el gorrito. Y, con el escudaco en medio. Claro. Y el banderín también lo llevo. Claro. Y esta es la sintonía. El artista madridista. De más. Que nos traerá las novedades desde Moviola cada semana. Sí, señor. Moviola patrocina novedades. Escucha un poquito. Te identificas, ¿no?, con la letra del artista madridista. Sí, bueno, realmente la letra es una canción totalmente antimadridista. Por eso te preguntaba. En el fondo, porque los planetas son antimadridistas profundamente. Bueno, nos quedamos con la música. Pero... Y con tu nueva fisonomía artística. Sí. Y vamos a por la primera novedad de Moviola. Y además empezamos por todo lo alto. Una obra que a mí personalmente me ha gustado mucho siempre, que es El Cuervo, en su edición definitiva, ¿no? Sacan de Cuervo, edición definitiva. Obviamente de James O'Barr, que también lo hablamos de él en su momento cuando traíamos hablando de autores. Y ahora pues se edita esta edición, que es de 248 páginas, que es en blanco y negro y color. Bueno, me imagino que será por las portadas, porque el cómic original es blanco y negro. En cartoné y vale solo 19 euros. Me parece que está bastante bien de precio por lo que se trata. Edita EDT y es una reedición de este clásico en un volumen de lujo. Esta obra, como ya hablamos en su momento, bueno, pues la escribió James O'Barr mientras trabajaba ilustrando manuales de combate para el ejército en el año 81 como terapia para superar la muerte de su prometida. El autor se inspiró en unos hechos reales que había leído en un artículo de prensa, que era que el asesinato, que pasó un asesinato en Detroit, y habían matado a una pareja de jóvenes y le robaron un anillo de compromiso que realmente pues tenía un miserable valor de $20. Pues bueno, pues este hombre pues se le fue un poco el tema de la cabeza y vio un poco paralelismo entre lo que había pasado él y esto y creó la obra. 7 años tuvo que tardar hasta que la editorial le publicara, una editorial le publicara esta novela, una editorial pequeña, independiente. Y bueno, todo el mundo conoce la historia del cuervo, que es de Eric Draven, que regresa de la muerte para vengar su asesinato y el de su prometida en manos de una pandilla callejera. Y hablando de la obra, pues, mejor dicho, esta edición pues presenta una versión ampliada, que son 30 páginas adicionales creadas por James O'Barr. Aparte de eso, la inclusión de un nuevo final, la historia Caballo en llamas, Una tierna cena y Navidad en agosto. Nueva introducción del autor, se incorporan algunas páginas perdidas que se han restaurado usando la misma técnica original que se utilizó para crearla y las portadas originales en color. Yo tengo los 4 números originales, que las portadas están chulísimas, pero yo creo que por tener material nuevo merece bastante la pena. Uh-huh. Además, es que son 19 euros, que tampoco me parece caro como para... Más siendo una cosa así, o sea, un clásico moderno. Caro, ¿no? Yo lo veo quizá la obra que más me llame la atención. Perfecto. Vamos a por la segunda novedad, El artista madridista. Para la gente que no lo tenemos, una ocasión única. Para la gente que no la tiene, sí, porque además... lo suyo, como esto es... Los números son autoconclusivos, pero la historia empieza de principio hasta el final. Claro. Si tienes la edición íntegra y definitiva y encima tienes extra y tal, yo creo que es el momento de comprarte. Oye. La segunda es Max Lobezno 1. Ira permanente. ¿Eh? Es decir, la colección se llama Max Lobezno 1 y, digamos, el título del cómic es Ira permanente. Ira permanente. Lo hace Jason Starr, Feli Ruiz, Connor Williamson y Roland Boschi. Hombre, está Roland también ahí. Está Roland. De Panini Comics, obviamente, sí. 11 euros, rústica con solapas, como le gusta a nuestro presidente, claro. Color y son 120 páginas. ¿Qué color? Varios colores. Ah, varios colores, varios, ¿no? Colores. Vale. Los tienen varios colores. Vale. Bueno, ¿de qué va el cómic? Lobezno sobrevive un accidente de avión donde fallecen todos sus pasajeros. El X-Men no recuerda nada de lo sucedido, ni lo que hacen en el avión, ni siquiera quién es. Anda. Y ahora hablemos un poco del cómic. La primera incursión del popular personaje Lobezno dentro del sello Max, sello para el que Marvel reserva sus historias no recomendadas para menores de 18 años. Pero que en verdad cualquier relato con el apelativo Max no es menos infantiloide que cualquiera publicado por Marvel antes y después. No queda muy bien. ¿Qué significa esto de Max? A ver. Saca dinero. Es decir, te ponen, por ejemplo, Lobezno Max, pues dice, bueno, como el sello Max es como para adultos, pues crees que va a tener una historia un poquito más adulta, y un picas, poquito más seria, picas, y pica. Picas, claro. ¿Qué te va a encontrar en el sello Max que no te encuentres en los cómics originales? O sea, los cómics de la línea habitual. Pues que a lo mejor en vez de cuando Lobezno mata a alguien, en vez de salir solamente sangre, puede salir a lo mejor unas cuantas vísceras. Uh-huh. O que a lo mejor de esos layos, pues saco el pecho de una portada. Ya. Pero así de pasadita. Ya. Pero pasadita. Vale, es decir, vale. No hay historia especialmente profunda. Esto no es Juego de Tronos. Ya. Que tú te esperas eso, ¿no? Cuando claro. El guión recae en manos de Jason Starr, que es un escritor de novela negra totalmente desconocido aquí, aunque también nos apuntamos Viola que se están empezando a publicar cosillas suyas y que se ve que este tío es un best-seller. Uh-huh. Y que vaticina a Moviola que en poco tiempo aquí se va a hacer conocido, va a vender mucho, o sea que posiblemente... Y que lo vamos a entrevistar y todo, ¿no? Aquí en el planeta. Yo creo que sí. Yo voy a sacarme el B2 ahora en septiembre, venga, con el inglés, a ver si podemos... Perfecto. Podemos llamarlo. Bueno, el dibujo destaca el español Félix Ruiz, que da el salto desde Los Nuevos Mutantes hasta esta serie, mucho más importante, obviamente. Historia cliché, a fin de cuentas, influida por la versión cinematográfica de Lobezno Inmortal, que combina el género negro con el de samurái. Mucha sangre, que para eso estamos dentro del sello más, obviamente. Claro. Su autor intenta dar giro de guión, que pueda sorprender al lector construyendo rompecabezas mediante una línea argumental en flashback que sucede en paralelo a la trama presente. No logra el tono de género negro que parece pretender estar, aún menos el épico con la trama de samurái y yakuza. Y también además se queda lejos la trama de romanticismo y traición entre Lobezno y Mariko, que en ningún momento toca la fibra sensible del lector. En definitiva, una obra presuntuosa, camuflada de adulta bajo el sello Max e intelectual bajo el nombre de Star, pero que no deja de ser una mediocridad más a la que nos tiene acostumbrado la editorial Marvel el último tiempo. Uh-huh. Solo destacando el aspecto gráfico, pero que los dibujantes se ven limitados por la narrativa de este guionista que está. Yo con esta no juego, con todo el respeto, ¿eh? El problema que está teniendo Marvel es que cuando le falta idea me están metiendo a Lobezno por activo y por pasivo. Lobezno, ¿cuántas Spiderman han sacado en los últimos 5 años nuevos? Pues todas las que... Si es que... Sí, pero es que ahora mismo Lobezno está en cualquier sitio. O sea, claro. Si esto es, hacen películas, pues venga, han sacado los Vengadores, pues, Spiderman. Claro, claro. Y esto aburre a cualquiera. Spiderman ya poniéndole pues, todas las razas posibles, todo el... y si hiciesen caso al señor Garfield, al actor... que quería, decía, que estaría guay que fuese gay, que de repente Spider-Man dijese, cállate, hombre, ya. estaría guay que fuese... Bueno, la tercera novedad de la semana. La tercera, ya nos quedamos aquí en España y traemos Recordando al Cotán. Al Cotán. De Olivia Hill y Leonard Fernández. Vale 29,95, edita EDT, cartoné, en blanco y negro y color, y son 184 páginas. Y bueno, esta obra está pues recomendada especialmente para la gente que no conoce la editorial Clipper, que es la editorial que editaba la revista Alcotán. Y bueno, pues EDT está sacando bajo su sello Recordando, está reeditando la mejor revista de cómics de la industria española. Y bueno, por este tercer título lo trae, estará Alcotán. Hizo furor a comienzos de la década de los 50. Y aunque solamente duró 12 números, tuvo un gran impacto entre los aficionados de entonces. Es una revista que ofrecía historietas especializadas en temas aeronáuticos. Las revistas fueron pasando a algunos de los mejores dibujantes del momento, como fueron Jesús y Alejandro Blasco, José Ramón Larraz, Ripoll o Julio Rivera. En este volumen concreto, el que hablamos hoy, pues recopila las mejores historias acompañadas por excelentes artículos de Agustín Riera y Luis Vigil. Esta colección nos comenta Moyola que es imprescindible para conocer la historia del TV español. Yo, desde luego, no conocí esta publicación. De hecho, no sabía que ni siquiera había una publicación especializada en temas aeronáuticos, cosas de aviones. Me llamó muchísimo la atención. Dime. Sí. Y bueno, pues también, pues por supuesto, para poder leer esas revistas míticas de las que tanto oímos hablar, o alguien ha oído hablar, pero que nadie pues se atrevía a reeditar, lo cual me parece bastante, bastante loable, porque si ya de por sí ya es complicado vender cómics nuevos, de gente nueva y que más o menos tal, que tú reeditas una cosa del año 50, claro. Cuando incluso hace poco hablamos con Paco Nájera del tema del Capitán Antonio y tal, que son unos desastres a la hora de reeditar, a la hora de digamos, recomponer un poco el personaje para poder sacar dinero. Y bueno, pues esta gente está sacando cosillas de eso, del baúl, de nuestra historia, de los tabeos, y reeditándola de nuevo. Perfecto. Pues yo me quedo con esta, fíjate. De las Recordando al Cotán. Recordando al Cotán, vale. Sí. ¿Y tú, Javi? ¿O cuál? A ver. Pues yo voy a ver esto del sello Max, a ver lo que es. A ver si está en estafa, como dice. A ver. Juanma, ¿cuántas horas tres? Como tú me vas a dejar al Cotán y luego le robaré del váter, porque el Max se separa en lo del váter. Sí, está claro. ¿Y Ramón? Me quedo... Perdón. Obviamente me quedo con Del Cuervo, que por cierto no la tengo ni nada y tengo ganas. Solo he leído creo que algunas sueltas, muy mal por mi parte. Bueno. ¿Y Ramón? Pues yo en especial Multiverso. ¿Hace Multiverso? Ole ahí. Dentro de poco tendremos noticias frescas. Sí. Al respecto. Atención, ¿eh? Ojito, atención. Que se acercan novedades importantes. Ojo al dato. Con el artista madridista, amigos, que ha debutado con fuerza. Lo que pasa es que me presentaron a la misma vez que Bale. De hecho, me presentaron después y nadie se ha enterado. Si fuera todo el mundo de Bernabéu, yo me quedé allí. Con el gorro y la bufanda. Con el utillero. En la esquina de Bernabéu, ¿no? Fue horroroso, humillante. No te sientes mal, Javi, pero con el gorro y la bufanda pareces Curro con De hecho, pues lo mismo. De hecho, has aparecido de refilón. Ayer te vi en un informativo, pero claro, al fondo, sí, la banderita, la bocina y la bufanda. Vaya, no, que no me dieron ni un balón para toquecillo ahí, ni nada, mientras me echaban fotos, tío. Es que lo tuyo son los paquetes. No, claro. El artista madridista, amiguitos, en novedades. Por cierto, ¿eres dieguista o casillista? A ver. Casillista hasta la médula. Hasta la médula, ¿no? Sí. O sea que dirías aquello de Ancelotti, vete ya. No, hombre, tampoco Ancelotti vete ya, pero no. Ancelotti hazte lo mira, sí. Hazte lo mira, me mola. Movió la calle Minas de Gador número 5 de Almería, novedades cada semana. Atención. Esta melodía nos trae buenos recuerdos. Desde Barcelona, Compañía Perfecta. Y en este caso, pues no está Ruth Martínez con nosotros. Está la temporada, bueno, al principio de la temporada, porque ella está ahora en cuestiones mucho más importantes y saludables y gozosas, que es estar encargada de un bombo, amiguitos, ¿eh? No tiene nada que ver con la lotería de Navidad, tampoco ha reemplazado a Manolo para animar a España, es un bombo que va a traer una noticia hermosísima, dentro de nada, 2, 3, 4 semanas, como mucho. Pues he visto fotografías estos días en Facebook de Ruth, a la que mandamos un besito desde aquí, y la cosa está súper avanzada ya. Tiene pinta, sí. O sea, que vaya todo muy bien y un beso a Ruth. Y claro, hemos contado con un experto en la materia, creo que está en Barcelona también, que debuta hoy, que nos hace mucha ilusión y que se llama Iván Pardo. Iván, ¿estás ahí? Muy buenas. ¿Cómo estás? Madrid. Ah, que estás en Madrid. Vale, vale, vale. Sí. Fíjate, estaba ubicando yo. Me estaba riendo mientras lo decía. Justamente, claro, es que te asocio a Ruth Martínez. Ya, ya. Y a compañía perfecta. Es amiga tuya, ¿no? Bueno, de internet. Claro, pero... en la página web. Pero que formas parte de compañía perfecta, a ver si nos hemos equivocado. Sí. Vale, vale, vale. Y eres Iván Pardo, ¿y estás en qué parte de Madrid? En Pozuelo. En Pozuelo de Alarcón. Sí. Pues este pedazo de aplauso es para Iván, amiguitos, que debuta esta semana con compañía perfecta. Iván, ¿cómo te sientes? Bueno, nervioso. No. Con ganas. Se te ve muy tranquilo y, hombre, te haremos preguntas a lo mejor chungas, complicadas. Ya sabes, Juanma, Javi, Ramón, Planeta Duna. Y nada, directamente entramos en materia. ¿Qué nos traes esta semana? Pues a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Queréis las buenas noticias o las malas? Pues hombre, las malas. Sí. Pues trágicamente Miyazaki ha dicho adiós a su carrera cinematográfica a los 72 años. Y lo comentó en Venecia, en el Festival de Venecia, con su última película de Kaze Kachino. No sé si se dice así bien. O sea, que la última película que ha hecho de aviones. Sí. ¿Se ha despedido directamente? Sí. Vaya por Dios. Dijo que al llegar a Tokio ya diría más cosas, pero bueno. O sea, de momento no ha llegado a Tokio, ¿no? Todavía. ¿Se conoce la edad del señor Miyazaki? 72 años. 72 años. Ya le tocaba, pero una pena, ¿eh? Sí. Hombre, la verdad es que sí. Es una leyenda. Hombre, y tanto, tanto que sí. Bueno, pues es una mala noticia para empezar. ¿Y la buena cuál es, Iván? Bueno, pues vengo a presentaros un juego y una película que van a estrenarse dentro de poco y que el arte conceptual es increíble. El juego Rayman Legends, que se presentó en el E3 de este año, y os he dejado ahí en la página de Facebook el trailer y algunos conceptos. Está en compañía perfecta, ¿no? Sí. Genial. ¿Y qué nos puedes comentar? Pues te puedo comentar que el artista es Floriane Marchis, artista francesa, que se graduó en Gobelin. Creo que Ruth ha hablado bastantes veces de ellos, un estudio bastante interesante de animación francés, y que empezó en Rayman Origins, que es el anterior juego, que guarda similitud artísticamente. Pero yo que soy un poco garulo para todos los videojuegos, lo de Rayman es el personajillo ese amarillo con la nariz gorda. Blanco, ¿no? Sí. O no, los pelos amarillos, ¿no? Además, ese era Rayman, ¿no? Sí. Con los brazos y las piernas así como... Sí, grandes. Sí. Vale. El rollo plataformas. Exactamente. Es que me suena eso de un jueguecillo de los 90, pero yo que realmente no iba a jugar nunca, pero me suena que era bastante así famosillo en aquella época. Sí, es como que lo han vuelto ahora a poner otra vez de moda. Y la verdad que los escenarios son increíbles, vamos. Estás jugando y te quedas más tiempo mirando los detalles que los juegos. Sí, eso se lo pasa a veces. Flipando, ¿no? Claro. Estamos escuchando, Iván, de fondo... Sí. El tráiler, precisamente, que has colocado en compañía perfecta. Y es espectacular lo que nos dicen, ¿no? Que sí. Se queda uno embobado, ¿no? Directamente. Y es Urban Legends. Rayman Legends. Rayman Legends, vale. Perfecto. Plataformas. De estos del antiguo Zapa. Perfecto. Pues mola. Los jugones. Déjame que recuerde a los oyentes que pueden seguir la sección de Iván, Compañía Perfecta, pues directamente en compañíaperfecta.com, a través de Facebook, bien, y para no perderse demasiado, ¿vale? Luego la repetición pueden también, obviamente, buscarlo. Facebook.com/perfecta. Para la Cía Perfecta, correcto. Bueno, más cositas, Iván. Más cosillas, pues la película próxima de Disney, que se estrena en noviembre, se llama Frozen. Es como congelado o algo así, sí. En inglés. Y pues nada, os he dejado algunos concepts del artista Jim King, que es así un rollo de Disney clásico, pero con esto 3D que están haciendo ahora. ¿Y de qué va la película esta? No tengo ni idea. O sea, alguien que... Creo que debe ser de la reina esta de hielo. Ajá. Que pasa mucho frío. Y... básicamente, sí. Y va en la dinámica, yo creo, que de esta que hicieron de Enredados. Uh-huh. Sí, para que el oyente, que a lo que no pueden estar viéndolo, porque a lo mejor no tienen internet en este momento, está diciendo que es como hecho con técnica de ordenador, con 3D, pero como simulando la animación clásica, ¿te refieres? Sí, claro. Y estamos además, no sé si tendrá, supongo que sí, audio, para poder escuchar un poquito de ese primer avance de Frozen. Sí, es como una especie de gag entre los personajes cómicos que deben ser de la película. Claro, se ve un muñeco de nieve. Hello. Versión original. Voy a girar la pantalla porque aquí los niños, que claro, con ser el primero de los cursos se me ha olvidado para que lo vean, ¿eh? Tú lo estás viendo también, Iván, supongo. Sí, sí, sí. Ahí está. Ah, vale. Mola, ¿eh? Sí, es muy bueno. Yo que con mi dioptría veo menos que un gato escayola, ¿no? No, tiene buena pinta la cosa, ¿verdad? Hombre, pero esto, una preguntilla. Pero esto Pixar no tiene nada que ver, es solamente de Disney. No, esto es de Disney. Solo de es Disney. La parte de, pues eso, de la película esta de Enredado, Romperrado. Uh-huh. Sí, sí. ¿Y cuándo ha dicho que se va a estrenar? En noviembre. Noviembre. O sea, este otoño, sí. Ya, en la gran pantalla. Mira, voy a clicar, me mola, me gusta, ¿sabes? Directamente. ¿Te ha llegado, Iván? Te ha llegado, ¿ves? ¿Y qué has sentido cuando te ha llegado a mí me gusta? ¿Qué has sentido? ¿Qué has experimentado? Me gusta. He sentido un dedo así. Te da gustillo ahí directamente en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Iván Pardo, que debuta hoy. Pues Iván, no sé si tienes algo más. Pues nada más. Nada más, ¿no? Oye, que no es poco, ¿eh? Hombre. Hemos empezado. De hecho, yo no sabía que iba a sacar Disney una película nueva, vamos. Claro. El hecho de que Miyazaki se retire con esta película... quizás tiene mucho sentido, ¿no? Es la obsesión de este autor, el tema del vuelo, de volar. Pero también habla así de pasar, no sé, me estoy confundiendo, de las Comfort Girls, que eran las muchachas que utilizaban para relajar las tensiones los soldados. Ah. ¿Sí? Sí, entonces creo que lo han criticado mucho porque es muy, muy poco patriótico hablar de esas cosas que hacían los japoneses, que eran soldados muy castos y muy puritanos. Sí, muy castos. Patriótico, más patriótico que una señorita que claro, que libera de sus tensiones, claro, a los soldados, no hay nada. Exactamente. Dar la vida por la patria y dar otras cosas. Bueno. Yo creía que se iba a retirar con la próxima de Porco Rosso, que decían que iban a hacer una segunda parte o algo de eso, pero... Ah. Ay, eso sí que me habría gustado a mí. Pues igual el hombre, se habrá cansado ya, se habrá agotado ya, supongo. ¿Pero se retira completamente de la dirección o allí sigue de... O sea, supongo que seguirá de en producciones ejecutivas y cosas por el estilo, ¿no? Porque o se retira directamente y dice, me voy de la empresa y ahí dejo la puerta. Miyamoto también me parece que se retiró hace poco en plan sabático y hacer juegos en plan tranquilo. No, pero Miyamoto es que lo habían metido en la dirección y decía que él no estaba hecho para ese tipo de cosas, que es para crear, sí, pero para dirigir gente no... Que pasaba, claro. Que pasaba olímpicamente el tema. Ya. Pues Iván, ya digo que te vamos a dar otro aplauso para empezar, ¿sabes? Esta temporadita. Que bienvenido a esta tu casa. Gracias. Planeta Duna, y que seguiremos en compañía perfecta, por supuesto, la próxima semana, ¿vale? Muy bien. Un abrazo. Saludos a todos. Encantado. Iván Pardo, segundo gran fichaje. Mira que, como diría Fran, desde que he sido rubio he vuelto a ser la fiesta de la salchicha. Todos somos ya ni representación femenina. No, pero qué alegría, ¿no? Tener más gente de, sí, del grupo de compañía perfecta. Claro, claro. Son súper profesionales, además son gente que están puesta al día. No, y tenemos que comentarle, preguntarle otra vez sobre su trabajo. Brujante, muy bueno. Se me ha olvidado preguntarle si era Super VIP, ¿eh? ¿O no? ¿Será qué? Super VIP. Super VIP. Sí, ah. El compañero perfecto tiene varios nombres y creo que es Super VIP. No estoy seguro, creo que no. No estoy seguro, ¿no? Ahora mismo no caigo. Está aquí preguntándole cosas que queríamos haberle preguntado. Vamos a tener que esperar para la semana que viene. Mente tenido con la galleta. Otro cebo para los oyentes. No, pero yo he visto cosas suyas y... Sí, muy buen dibujo. Un fenómeno. Sí, señor, como es un fenómeno también, un clásico que repite, que ha renovado, Santiago Girón esta temporada, el maestro con la historia del cómic de momento. Santiago, muy buenas. Buenas. Aplauso, por favor, para el gran Santi Girón. ¿Cómo estás? Querido público, y guardad bien los jamones, cuidado, por ese aplauso. Sí, señor. Oye, ¿cómo has pasado el mes de agosto? Pues he tenido como un poquillo de calor, ¿no? Poquito, ¿no? Solo. Así, eso, aquí en Estado de Rodríguez, en mi casa. Las crónicas. Claro, claro, claro. Bueno, está Ramón, está Juanma, está Javi por aquí. Y ha sido, pues, ha sido de verdad impactante lo que es el verano en sí. ¿Sí, no? Sí. Muy bien. ¿Algo que te haya sorprendido? ¿Del verano? Sí, o del cómic, en verano. ¿Qué tal leído? ¿Qué tal leído, Santi? Pues, me he leído Migrador Nocturno. Ah, vale. Que es un, bueno, me lo dejó Juanma. Y es una novela gráfica realmente inquietante. Sí. Y en fin, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho el grafismo y me ha gustado bastante también el guión. Pero sobre todo lo que me ha gustado es cómo trata, digamos, un tema que dentro de que es un tema popular, el tema de las invasiones extraterrestres y no sé cuándo está. Pero lo trata de una manera muy inquietante. Muy chulo. Uh-huh. Y me recuerda a muchas películas y muchas cosas de ciencia ficción, pero tiene un algo diferente. Ya, ya. Que lo recomiendo, Migrador Nocturno. No recuerdo ahora mismo el nombre del autor. Que me perdone el hombre. A ver, Juanma, ¿te acuerdas? Sanz, Arcos Sanz. Es español. Salvador Sanz, me parece que era. Salvador Sanz. Yo tengo que decir una cosa que una costumbre... por la cúpula. Por la cúpula. Sí. Dime, dime. Que iba a decir que una cosa que no nos ha preguntado aquí el profe Antonio, que es que me ha hecho durante, siempre he hecho la tarea durante el verano. Es verdad. Yo reconozco que yo todo el verano me gusta mucho ir a la biblioteca a coger unos cómics y me sorprendió ver uno de los nuevos de Super López y reconozco que yo no sé si es que a Hans se ha ido la olla, porque me cogí uno que era de unos extraterrestres... ¿La escena sin Kashim? No lo sé, que, le, que invadían la Tierra y al final terminan el cómic como con una manifestación en plan de esto del 15M. Está en ese plan, sí. O sea, creo que... la cosa más... Yo es que escuchando otros 10 programas de lectura del debate sobre el especial de Jan, es que estoy totalmente de acuerdo con Fran. Es decir, es que tú no puedes hacer el de Viaje al Centro de la Tierra o el de la gran superproducción, yo qué sé, tienes ese recuerdo y después de 15 años, 20 años, te cojo un nuevo que te veo de Hans y dices, pero este tío, ¿a qué se dedica ahora? ¿A sacar dinero a la gente? Yo estoy tan de acuerdo, estoy tan de acuerdo con Frank que además coincido exactamente con él en que tengo todos los cómics. Es que tengo todos los cómics, voy a seguir comprándomelos a pesar de los pesares. Pues así. Bueno, pero bueno, de todas maneras creo que eso le ocurre a casi todos estos dibujantes que ya llevan mucho tiempo con algunos personajes muy... No, pero mira, pero puedes caer en la redundancia, puedes caer en el cansinismo. Pero lo que no puedes hacer es o sea, no dedicarte a hacer nada. O sea, es que realmente para mí es como humillar al personaje, como no. Pasada, no sé, no entiendo qué le está pasando por la cabeza a Ham. La ira de olla más grande que yo he visto fue la última de Uderzo. Ah, sí. Cuando... Me parece que eso es una... Lo del cielo, que nos cae al cielo, ¿no? Sí, sobre la cabeza. Eso es como dice Javi, esto es casi escupirle en la cara a Asterix, ¿no? Pero bueno. Ellos son los autores y ellos son los que hacen y deshacen con... Claro. Con pues muy mal, por así te lo claro, digo. Sí, para los lectores fatal. Para los lectores pues fatal, sí, sí. Y bueno, yo he leído Super López, pero no soy fan de Super López. Sí del dibujo de Ham y de Ham como autor, pero no de Super López. Sin embargo, reconozco que Super López, ahora mismo en España, es un personaje que tiene un montón de seguidores, ¿no? Y que hay que tener, pues bueno, un cierto respeto con él, sobre todo por eso, por los seguidores que tiene. Uh-huh. Pero Ham, yo no sé en qué estará ahora y tal, y igual le pasa lo que aquí no, ¿no? Y a muchos otros autores que terminan por hartarse del personaje. Es que el personaje los devora. Directamente, claro. Y también en eso tenemos que ponernos un poco en su pellejo. Y pasa como con Shaw, ¿no? Que hay que matar al personaje. Claro, o sea, los que han sido suficientemente libres y suficientemente listos han matado al personaje, ¿no? Pero el caso quizás más históricamente más... Eso era el de Conan Doyle con Sherlock Holmes. Ah, ¿no? Sí. Porque es que una de las fans más fans de Sherlock Holmes era la madre de Conan Doyle. De hecho, lo mató y lo tuvo que resucitar porque la gente se echaba encima, ¿sí? A su madre lo llamó y le dijo que era aquello de matar a ese señor tan simpático. Y nada, y tuvo que resucitarlo. O sea que bueno, y supongo que a muchos autores, sobre todo de superhéroes, han tenido la suerte de no continuar dibujándolo. Porque imaginaos un señor de 70 años, no sé cuántos años tendrá Ham, ¿no? Pero un señor de eso, de 60 y tantos años, ¿no? Dibujando a Superman. Claro. Que tiene que ser terrible. Sí, la verdad que sí. Y bueno, ahora me pasará también Akira Toriyama con Bola de Dragón, con Goku y tal. Uh-huh. Yo tengo que confesar, y lo digo ya Es que yo voy a seguir como Frank comprándomelo siempre, porque, a ver, para mí, cuento la experiencia, yo sueño muchas veces desde pequeño que hay un cómic nuevo de Super López, voy a la tienda y me lo compro. O sea, para mí es un sueño recurrente el hecho de la ilusión. No, no, es verdad, lo sueño muy a menudo de que llego a un kiosco y voy buscando el Super López típico de que yo veía de chaval y me hace una ilusión tan tremenda que es que yo no puedo dejar de comprarme un cómic de Super López. Por nada, porque es una mierda. Claro. Claro. Por principio, caray. Sí, es una cosa ya demasiado visceral para intentar racionalizarlo. Luego me gustan, aunque las tendencias puedan ser distintas, aunque sea más aburrido, hay algunos que son más divertidos. De todas formas, ya para cerrar un poco ya el tema este, sí. yo creo que el tema está en que si tú te aburres de tu personaje, ahí está gente como FP o otro tipo de guionistas que son muy buenos, que pueden continuar. Es decir, tú dedícate a dibujar y a ganar dinero dibujando, que dibujas muy bien. De hecho, no creo que luego tengas un trabajo de dibujar Super López, pero si no estás por el personaje, no te gusta el personaje, tampoco le insultes a la gente que nos gusta Super López. Claro. O sea, no hagas que yo me gaste un dinero en un álbum que ni siquiera tú tienes ganas ni de hacerlo. Eso, eso es lo que a mí me molesta de ese tío. Yo creo que no es que tenga, claro, no tiene ganas de hacerlo tal y como se había planteado inicialmente, sí que tiene ganas de contar cosas. A él entonces le preocupan mucho los problemas sociales actuales, los problemas ideológicos que tenga él. Entonces dice, pues yo, pero lo que dice esto... Javi tiene razón, ¿eh? O sea, quizás necesite un guionista. Para sí, sí, eso... necesitará un guionista sobre todo si lo que quiere es volver a las raíces de Super López. Claro. Pero si él quiere realizarse, dice, vale, yo tengo que dibujar esto. Pues ¿qué voy a hacer? Pues que llame al jueves. Y que el jueves es una plataforma perfecta para poder hacer... tener a Super López. Te sigo diciendo. Tengo que hacerlo. Pues, ¿qué hago? Con la motivación que yo tengo actualmente, porque de hacer un cómic cuesta mucho trabajo... Y aunque él haga dos al año, cuesta mucho trabajo. Entonces dice, yo, mi motivación ahora mismo es pues hablar, por ejemplo, de las injusticias sociales. Voy a hacerlo a través de Super López. Y esto me va a motivación a mí y ánimo y fuerza para hacerlo todos los años. Y yo lo veo bien, aunque no me gusten exactamente esa línea, porque no me gusta, me gustan los antiguos. Daos cuenta de que hay autores, sobre todo los autores más geniales, ¿no? Que o sea, y por eso lo son, ¿no? Es que ellos siempre tratan de dar saltos mortales, ¿no? Claro, tú puedes dar un salto mortal a los 20, ¿no?, y que te salga mal y no pasa nada porque tienes 60 años por delante, ¿no?, para intentarlo de nuevo. Ahora, un salto mortal a los 70 y que te salga mal, de ese te mata. Ya, porque tienes 70 años, lo vas a llamar. Pero, pero míralo por el otro lado también, es decir, ya, bueno, tiene un bagaje, una carrera, más o menos está por encima, ¿no? Está por encima de... la sensación está dando... en ese momento, pero yo he visto y estoy de acuerdo con Fran de que a partir del número 10 ya ahí dio ese salto mortal, ¿entiendes? Sí, no es ahora. Efectivamente, no es ahora cuando lo dio, lleva ya 20 años así y bueno, pues no lo habrá ido tan mal. Pero yo de todas maneras estoy con Javi en que a determinados autores no se les debe de consentir porque sus personajes están por encima de ellos. Sí, hay que decírselo. Y hay que decírselo. Alguien, pero claro, ¿quién le dice a Uderzo? ¿Quién le dice a Hound? ¿Quién le dice a Ibáñez? Pues yo mismo. Si me pasa su teléfono, yo mismo, se lo digo. Ya está. Oye, ¿quieres que lo llamamos en directo? Mira, Antonio, despierta de la siesta, quien sea, por tal de contarle la verdad de la cara. El problema de Ham es que para decírselo por teléfono iba a ser muy difícil. Sí, va a ser complicado también, verdad. Bueno, pues lo que la temporada pasada era la historia del cómic. Esta temporada hemos empezado con Estoy indignado y la tertulia, ¿vale? Y ahora pues seguimos con la historia del cómic, capítulo número 83, creo, ¿no? Para empezar. Efectivamente, este es el capítulo 83. Yo tenía pensado iniciar la historia de los cómics ahora en este nuevo curso, ¿no? Hablando de magazines. Pero me dejé una pequeña editorial que no quiero dejar de comentar. Una editorial de americana. Pues adelante, maestro, vamos a subir la musiquita. Ahí va. Cuando quieras. Bueno, pues nada, pues feliz entrada en el curso a todos los que empiezan de nuevo su vida normal y feliz llegada también a los que les apetece oír la historia de los cómics. Correcto, y feliz Navidad, y aprovecho. Feliz Navidad. Y bueno, como decía, mi idea inicial era comenzar hablando ya de magazines, de cómics, de las típicas revistas que se hicieron también tan famosas en los años 80 y 70 en toda Europa y también en España, ¿no? Pero me dejé una editorial sin comentar, una que a mí me parece muy curiosa dentro de lo que es el mundo del comic book americano, bueno, norteamericano, vamos a decir en este caso, ¿no? Y es el caso de la editorial Advar Bannerheim. A Advar empieza con dos As. Ahora veréis por qué el autor eligió este nombre con dos As, ¿no? Bueno, este es otro modelo editorial diferente para la época, ¿no? Es una empresa unipersonal creada por el guionista y dibujante canadiense Dave Sim, con el único propósito de editar su serie Cerebus. ¿La conocéis, no? Sí. Bien, bueno, pues esta fue la primera, habrá otras empresas similares, pero la primera empresa que de este tipo que dio resultados, y resultados además excelentes, ¿no? Si hay, como digo, en Norteamérica, un comic book publicado por su autor, comentado hasta la saciedad e inspirador de otras aventuras de autoedición, ese Cerebro. Desde el 77, desde 1977 y hasta el año 2004, Dave Sim escribió y dibujó 300 números de esta colección que publicó en su propia editorial, dirigida por la que primero era su novia, luego fue su esposa y antes de terminar la saga fue su ex esposa. Denny Lombard fue la que publicó el Cerebus, ¿no? Bueno, solo tampoco fue, ¿no? A Sim le ayudaba sobre todo en el dibujo de los fondos su compañero Gerard, que era que también sale en los créditos, ¿no? El caso es que fueron 27 años, más de 6.000 páginas, sin faltar a la cita mensual con sus lectores y convirtiendo a este título en la serie norteamericana más larga realizada por un mismo equipo creativo, ¿no? Cerebus empezó como una parodia de los cómics de espada y brujería. Bueno, yo no he leído mucho Cerebus, pero sí he leído estos primeros números y bueno, era eso, era la típica parodia, ¿no? Estaba protagonizada por un cerdo hormiguero muy desagradable y pendenciero, que es el que da nombre a la serie, ¿no? Y bueno, bien sabido es que la parodia es un buen método para asegurar cierto nivel de ventas, ¿no? Y Dave Sim no era ajeno a estas pequeñas argucias empresariales, pues para poder medrar de principio y conseguir un nivel de ventas aceptable, ¿no? Pero también, y tal vez por eso, por esa idea de medrar, de buscar público, como fuese, ¿no? Por eso nombró a su editorial, como digo, con un nombre que comienza con dos letras A. ¿Por qué? Porque de este modo se aseguraba, es cabroncete, el aparecer en primer lugar en los inmensos listados de pequeñas editoriales independientes. Ah, qué bueno. Qué fenómeno. Claro, tú le das Google. Correcto. Editoriales independientes por la A. Y la primera que apareció era la suya, sería la A. Como las recomendaciones de emergencias para el móvil, ¿no? Claro, ahí está con la A. Exacto, periquito. Sí, sí. Qué fenómeno. Qué visión. Porque es un visionario. Coño. Le dio una idea hasta los servicios de urgencias, joder. Bueno, el caso es que, bueno, hablando del argumento de Cerebus, ¿no? Es que se mueve entre lo que sería Conan el Bárbaro y el Pato Howard, ¿no? Es decir, entre lo que sería la espada y brujería y lo que sería, pues, el cómic más humorístico, más bestia, ¿no? Aunque sus aventuras, pues, van a ir evolucionando, como hemos hablado de Ham, pues, esto es algo parecido, ¿no? Van a ir evolucionando hacia terrenos cada vez más comprometidos, ¿no? Así es que los escarceos con las drogas de Dave Sim le llevaron 2 años solamente después de empezar la serie, en el 79, lo llevaron al hospital. Dave Sim era una persona, pues, como muchos autores, ¿no?, pues, que usaba las drogas, ¿no? Pero esta pasada por el hospital, lejos de alejarle de la serie, lo que hizo fue convencerle y le hizo tomar la determinación de llegar al número 300 con su serie, pues pasase lo que pasase, ¿no? Entonces, a partir de este momento, Cerebus cambia radicalmente y sin abandonar el humor y la parodia, vamos a decir, ¿no? Pero sin embargo, los temas principales pasan a ser, por ejemplo, la política, la religión, la sexualidad, la creación artística, la relación entre hombres y mujeres. También este es un tema muy recurrente en Cerebus y que no deja muy bien al autor, ¿no? Porque esta temática provocará que parte de su público y algunos de sus colegas califiquen a Sim de misógino y ataquen, pues, muy duramente las ideas sexistas plasmadas en... Hombre, si terminó divorciado sería por algo. Sí, me imagino, ¿no? Además, divorciado de la que publicaba el propio Cerebus, imagínate. Claro. El protagonista era un cerdo, ya se lo podían imaginar, ¿no? Alguien debería de haberse imaginado, debería de haberse imaginado, ¿no? Si es como decir que Robert Crumb, de nuevo, coño, se está viendo lo que está dibujando, no te cases con él, caray. Bueno, a pesar de ello, las aportaciones del autor a la exploración de los límites de la narrativa gráfica son innegables, ¿no? Sin duda, cuando lo cree necesario o conveniente, ¿no?, en introducir pasajes de texto sin ilustraciones pues enormes, ¿no? Logra también novedosos y impactantes efectos de diseño de página, integra diálogos y onomatopeyas en el dibujo, juega con ritmos, con cadencias y con encuadres, en fin, demostrando, como muchos autores de su época, ¿no?, que el medio del cómic todavía está por descubrir y que hay muchísimos recursos narrativos, ¿no?, que están ahí a la espera de que alguien lo use adecuadamente, ¿no? Sin es un autor muy celoso de su obra, ¿no?, hasta el extremo de que se niega a permitir la traducción de Cerebu a otros idiomas, porque dice que al no conocerlo no podría detectar hasta qué punto se estarían perdiendo matices o subvirtiendo los significados que él busca, ¿no? Pero la gesta de Dave Sim no ha dejado indiferente a la comunidad de guionistas y dibujantes de cómics, que le han rendido multitud de homenajes en forma de pequeños guiños en series tan populares como el de Uncanny X-Men o las Tortugas Ninja o Spawn o incluso en el Sandman de Neil Gaiman. Al mismo tiempo, su iniciativa de autor que se autoedita, y además que se autoedita una serie con aspiraciones comerciales, es muy importante esto, ¿no? Esto ha servido de ejemplo a creadores, pues, por ejemplo, como Jeff Smith con Bond, que no sé si lo habéis leído, pero Bond es una maravilla. Bueno, para mí está sobrevalorado, pero sí. Otro día debatimos, es que Javi y yo tenemos una historia sobre esto, porque a mí me encanta y él siempre dice que es un cómic sobrevalorado, así que otro día... No es que sea malo, pero este es sobrevalorado para los millones de ventas que tiene, pero es un cómic... Claro, vamos mal de tiempo. Otro día nos metemos con... También inspiró a Terry Moore con Stranger in Paradise, que aquí sí admito que me digáis que es buena o mala, porque yo no lo tengo muy claro, pero bueno. Bueno, pues dejamos al bueno de Cerebus y seguiremos hablando de otras experiencias editoriales, de otras cosas, pero el caso es que se nos ha pasado el tiempo ya, ¿no? Bueno, estamos ahí. Pues eso será otra historia. Sí, señor, ¿sabes qué pasa? Que veníamos con muchas ganas después de las vacaciones y claro, nos hemos pasado un poquito, pero bueno, merece la pena. Porque, ¿sabes, Santi? Es el programa número 300. Caramba, los mismos que de números de Cerebus sacó el bueno de Sim. Correcto, o sea que fíjate, el destino. Estamos batiendo récords. Sí, además. Ahora día a día iremos batiendo récords. Y lo celebramos con esto, escucha, escucha atentamente. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? La carne de gallina blanca ahora, ¿eh? Oh, tremendo. Que no se llega a 300 programas aquí. Ramón por ahí iba diciendo otra versión distinta. Bueno. Claro, sí. Vale, pues. Un poquito más, suave, esa versión. ¡Prepará el ano! Y qué rima más bonita, qué rima más bonita. Es que es un poeta Santiago Girón, ¿eh? Santiago, espérate, porque vamos a despedir todos juntos ya el planeta, el primero de la temporada. Recordamos, estamos en laduna.es, estamos también en Facebook, Planeta Duna, y agradecemos a los nuevos fichajes, Víctor Cara. ¡Hombre! Claro que ha fichado por nosotros, un pastizal. Y no me dice nada, tío. Un pastizal que ha empezado ya esta semana. Sabéis que el 20% es para mí. Iván Pardo, que desde Madrid, en compañía perfecta. Yo lo he colocado en Barcelona y el chaval es más bueno que el pan porque no se ha quejado. Estaba en Madrid aguantando todo el rato el tipo y va a entrar desde ahí todas las semanas. Y lo que me río. Oye, yo. Que no perdáis la foto de embarazada de Ru. Sí, la hemos visto. Sí. Está guapísima. Guapísima. Sí, señor. Yo no la he visto. Ya pero yo me llevo la pared del cuarto. Sí. Bueno, la pared del cuarto es una maravilla. Claro. Pero vamos, lo que hay delante de la pared que hay ya está precioso. O sea que a Ruth también un besito. Frank Carmona no le voy a dar un beso, le doy una colleja, que también volverá la próxima semana o la otra, ya veremos, ¿no? Raúl Moreno, David Caparrós, Moviola. No me dejo a nadie, ¿no? Además de Ramón. Antonio Olea, si podemos tenerlo para la semana que viene. Antonio Olea también que volverá. O sea, la familia crece y uno más. Sí. Pues está bien. Vale. Santiago Girón, que está aquí. Javi Sánchez. Ahí estamos. Juan Beltrán. Muy bien. Y Ramón. Y me voy de feria. Y el disco dedicado es este. Sí, bueno, la canción de la sección de artista madridista, claro. Sí, señor. No quiero irme sin decir que voy a darlo todo por esta camiseta y siempre he querido vestir estas flores desde pequeño. Es tu sueño, ¿no? Desde sí, pequeño. Claro. Claro, haber estado aquí. Santi, un abrazo enorme. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Adiós, amiguitos. Hasta Planeta luego. Duna volverá. Adiós. Hasta luego.